Phrasal verb, to cough up. Annie, what does to cough mean? Toser. Toser. Now, to cough up means expulsar algo por la boca. Mm-hmm. Tras toser. Muy bonito, ¿a que sí? Muy bonito. Sí, pero también tiene otro uso. Otra excepción del verbo es soltar dinero. Cuando estamos hablando con morosos, por ejemplo, we say, come on, cough up. Right. Suelta el dinero, anda, ¿ok? For example, venga, suéltalo. Come on, cough up. Come on, cough up. Por supuesto, se pronuncia cough y no cough. Okay, como si estuviese escrito C-O-F-F, okay? Cough up. Nunca conseguirás que él suelte el dinero. You'll never get him to cough up. Muy bien. Supongo que pronto tendré que soltar el dinero. I suppose I'll have to cough up soon. Good. ¿Cuánto dinero tengo que soltar? How much do I have to cough up? Tuve que soltar 200 libras. I had to cough up 200 pounds. Muy bien.